No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La belleza de la luz es un milagro cotidiano. Esto es algo que Mariana aprendió a reconocer cuando se aficionó a la fotografía. Todo comenzó con la cámara de su teléfono celular, con la que captaba algunas cosas que le parecían divertidas o interesantes. Poco a poco, se fue dando cuenta de que la fotografía le daba la posibilidad de mirar su entorno y actividades diarias con nuevos ojos. Fue así como se hizo consciente del prodigio de la luz. Se dio cuenta de cómo los objetos, los edificios, los paisajes cambian conforme la luz se transforma. Los tenues rayos del sol del amanecer son muy distintos de los más intensos del mediodía, y la luminosidad de la tarde no se parece a la de ningún otro horario. La cámara del celular pronto fue insuficiente. En cuanto pudo, Mariana adquirió una cómoda cámara portátil y comenzó a ahorrar para comprar un equipo más sofisticado. No quiere dedicarse profesionalmente a la foto, ya que ella es maestra de geografía en una preparatoria, pero le atrae la idea de recoger las imágenes de su día a día para poder observar con detalle todo lo que le rodea. Mariana también es una entusiasta viajera y con su nueva afición, sus viajes han cobrado un nuevo sentido. Su familia, sus amigos se han acostumbrado a verla salir muy temprano para captar la primera luz de la mañana sobre la fachada, por ejemplo, de una iglesia, o esperar pacientemente el horario preciso en el que el sol hace lucir en todo su esplendor una plaza, un jardín o una escena. Colecciona momentos, imágenes, detalles y rostros, y esto la hace muy feliz. La luz es la obsesión de todas sus fotografías y curiosamente ha descubierto que la luz es también el origen de esta actividad. La palabra fotografía significa literalmente escribir con luz. Está compuesta por dos términos de origen griego, foto, que viene de phos y significa luz, y grafía, de grafis o grafos, que se traduce como escribir o dibujar. El principio básico de la fotografía fue el control de la luz para fijar imágenes sobre una superficie sensible emulsionada con haluros de plata y albúmina. Este invento, que suena tan complicado, es el origen de la cámara fotográfica que apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Las primeras cámaras fueron aparatos muy grandes y de difícil manejo, y solo empleadas por profesionales. Debieron pasar muchos años para que la fotografía se hiciera parte de nuestra vida cotidiana. Usted apriete el botón y nosotros nos encargamos de lo demás. Este fue el lema con el que una conocida marca vendió cientos de miles de cámaras portátiles en la década de los 60. Pero la fotografía también es un arte, como lo han demostrado los grandes fotógrafos y fotógrafas, y muchos brillantes creadores aficionados. Hoy la fotografía digital y las redes sociales han puesto nuevamente en relieve esta actividad. Pero, ¿qué es lo que fotografiamos para compartir en línea? Te invito a que, como Mariana, hagas de la fotografía un aliado para ver el mundo desde otros ojos. Observarlo. Fotografiar puede ser una manera de disfrutar las cosas grandes y pequeñas de nuestra vida cotidiana. La luz, la fotografía y la mirada son buenas compañeras para darnos calidad de vida. Y te comparto un buen tip. La luz de estos días de invierno es la mejor del año para tomar buenas fotografías. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.